¡Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar. Cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, para que en Campo Alegre se escuche nuestro cantar. Las manos llenas de tierra, armadas con un machete, alimentan a las familias del político que promete, del policía que los somete y de todos los que olvidamos que ellos no son guerrilleros, son las semillas y son el campo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que sangre inocente no corra más? Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que el poder del pueblo llegue a reinar? ¡Vamos ahí! Bienvenidas, bienvenidos a este su programa 173 de Hijos de la Tierra desde la Ciudad Monstruo. Buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Estamos acá de vuelta en las cabinas de Radio Zapote para empezar con este programa de Hijos de la Tierra, como casi cada 15 días. Por acá nos estamos escuchando. Hoy tenemos muchas noticias, muchas cosas que comentar. Hay un par de noticias buenas, extrañamente. Sí. Algo ha pasado ahí con el cosmos que ha favorecido. Entonces, pues vamos a estar por acá cotorreando un rato, acá con Huracán. Pues sí, varias de las noticias buenas tienen que ver con la defensa de la tierra. La primera nota es en relación pues a la batalla que los apicultores mayas allá en la península de Yucatán han ganado en contra de la soya transgénica, o sea, Monsanto. Y un día antes también se dio el anuncio de que pues seguía la suspensión provisional de la siembra de maíz transgénico. Así que mucho que festejar con todos estos colectivos que están defendiendo el maíz. Y bueno, también vamos a platicar un poco de un acto de protesta que iniciaron personas mayores zoques. Ellos iniciaron una huelga de hambre contra una hidroeléctrica allá en Chicoacén, para también estar comentando todo eso. Allá en Chiapas. También vamos a tener una nota sobre los cementerios radioactivos que comprometen el futuro de la Tierra, que sale en la página de Rebelión. Toda esa basura que luego no sabemos qué hacer cuando andamos tóxicos, pues es importante ver hacia dónde se va y qué está pasando con esos desechos. Y vamos a platicar un poco también de esta noticia que ha estado bastante llenando las redes sociales. De hecho, ayer así era trending topic en el Twitter la palabra marihuana. Entonces, ha estado en boca de todos y en pulmón de varios también desde hace muchos años. Y bueno, tiene que ver ahí con un amparo que se gana ahí en la Suprema Corte para el consumo de marihuana en este país. Entonces, pues está interesante eso. Y pues después nos vamos a ir hasta el sur del continente y pues a platicarles un poco de la victoria que tuvo una activista mapuche que estaba haciendo, que tenía un juicio, y bueno, estamos hablando de Remul Ñamku, y bueno, les vamos a platicar un poco de lo que pasó en estos días en relación a este caso también de criminalización de los mapuches allá en Argentina.

Él habla que pues la sentencia, dado el contexto en que se encuentra este país, es sin duda un logro muy importante de las comunidades y asociaciones de apicultores mayas en la península, y litigar contra empresas de biotecnología más, y también porque implica litigar contra una de las empresas de biotecnología más grande y poderosa del mundo, que por si fuera poco, cuenta con el respaldo absoluto del Ejecutivo Federal, y haber empujado a la sala más conservadora de la Corte a fallar a su favor es algo que motiva y genera esperanza. El segundo punto es que esta sentencia es mérito principalmente y fundamentalmente de las comunidades y organizaciones mayas, sobre todo las cheneras, quienes desde hace muchos años han llevado todo un proceso de reflexión, organización, capacitación y resistencia. Junto con ellos ha habido un gran número de organizaciones, colectivos y personas que no siempre están visibles, pero que han hecho un trabajo fundamental en fortalecer el proceso legal de la fortalecimiento comunitario. Lo anterior solo recuerda que la defensa de los derechos humanos tiene muchos ejes, y a partir de las necesidades de grupos sociales, comunidades, colectivos, pues se tienen que articular, no de las organizaciones de derechos humanos. La otra enseñanza es que cuando no se sectariza el proceso de lucha, la propiedad de ninguna organización o de persona, por eso los derechos humanos son integrales. Pero también menciona que, sin embargo, esta resolución, desde la perspectiva de él, y sin conocer el engrosso de la sentencia, no tiene los alcances protectores esperados. Si bien ampara a las comunidades y obliga a realizar una consulta libre, previa e informada, la segunda sala rehúsa la discusión sobre el tema central del derecho a un medio ambiente sano y el principio precautorio. Con lo anterior, se pierde una oportunidad valiosa para empezar a generar un criterio de avanzar para establecer verdaderos estándares de protección en la materia, tan necesarios en un contexto como el mexicano, en donde el Ejecutivo Federal impone megaproyectos de distinta naturaleza que afectan el patrimonio biocultural de muchos de los pueblos. Lo anterior lo lleva a sostener que a años luz de contar con un verdadero tribunal constitucional que sea un real contrapeso de los otros poderes, a la Corte no hay que alabarla y hay que exigirle que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos por lo que está. Por eso los ministros y las ministras ganan más que cualquier funcionario público en este país. De ahí también la trascendencia de los próximos nombramientos. Y por último, menciona que este proceso, lejos de terminar, empieza apenas. Viene la implementación de la consulta y con ello todos los riesgos de manipulación que hemos visto en los procesos de Juchitán en Oaxaca o en el caso de los yaquis en Sonora. Así que es hora, más que nunca, se requiere una organización y la solidaridad de todas aquellas personas interesadas en el tema. Pues me parece una apreciación como interesante. No sé, ¿ustedes qué opinen, compañeros? No, estamos totalmente de acuerdo con tu apreciación. Bueno, no es la mía, es del abogado. El señor abogado. No, la verdad es que, o sea, sin duda es un logro, por así decirlo, pero a final de cuentas, pues sí vale la pena como ponernos a reflexionar un poco sobre todos los vericuetos que tiene que hacer un pueblo para defender su forma de vida, su tierra, en este caso sus abejas, ¿no? Desde hace mucho tiempo en la península de Yucatán una buena cantidad de comunidades viven de la producción de miel orgánica, y que bueno, al parecer la venden muy bien en otras partes del mundo gracias a sus prácticas ecológicas que ellos llevan en su producción. Y el hecho de que se siembre soya transgénica o cualquier otro cultivo transgénico cerca de donde las abejas vuelan para polinizarse, pues afecta directamente no solamente al medio ambiente, sino la economía y la estructura social de por allá. Y entonces resulta que pues son las grandes empresas las que de entrada llegan y lo hacen, y ya después uno se tiene que amparar y tiene que conseguir abogados, tiene que invertir un chingo de dinero, tiene que estar yendo, como dice ahí, ¿no?, a la Suprema Corte a ver si por favor atraen el caso y después a ver si por las buenas. Entonces, bueno, a final de cuentas se logró, y lo que comenta también es importante. Lo único que se ha logrado es que se cumpla la ley, es decir, que para cualquier tipo de proyectos que afecte comunidades indígenas, territorios comunales, se tiene que consultar a las mismas comunidades, y no se hizo. Entonces, lo único que se está diciendo no es que los magistrados sean muy buena onda o muy conscientes de la ecología o la economía local, sino simplemente que ahora se va a llevar a cabo una consulta para ver si las comunidades están de acuerdo. Y es muy buena la apreciación al decir que ha habido experiencias de otras consultas para distintos proyectos, no solo de siembra transgénica, sino de proyectos de despojo y de saqueo de la tierra, pues que ha habido consultas amañadas, fraudulentas, violentas, con esas prácticas que de por sí se hacen desde hace mucho tiempo por acá, por el país. Sí, recordemos que el permiso por el cual los apicultores estaban también pues luchando se dio en el 2011, fue otorgado, el 11 de mayo del 2012, y que bueno, ya hay experiencias en otro mundo sobre las afectaciones que tiene los transgénicos a los apicultores, así que pues para las personas que estén más interesadas han salido muchos reportajes, hay un especial que están saliendo en la Jornada Maya, que por cierto es la única edición que se escribe en maya en todo en la única edición de la jornada que escribe en una lengua originaria, entonces les recomendamos que puedan como pues aprender un poco de maya. Aprender un poco de maya, no, ver toda esta discusión, porque bueno, creo que la defensa que están haciendo los apicultores es una defensa que está haciendo no solo por ellos, sino también por nosotros, por la importancia que tienen las abejas en todo el ciclo de la naturaleza. Así que pues festejamos esta primera victoria de una gran batalla que vamos a ganar. Así es que para festejar vámonos con una cumbia. Se llama Las Abejas Africanas. Desespero, rumbo pa'l vivero, chichón, chichón, chichón, chichón, chichón, para vipera, son angolitas, para vipera, africanas son, para vipera, me pico la gorra, para vipera, no piense mal, para vipera, la del sombrero, para vipera, africanas son, para vipera. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en su programa Hijos de la Tierra y ahora nos vamos hasta Chiapas, en donde pues ancianos zoques han iniciado una huelga de hambre en relación a un conflicto que se tiene por una construcción de presa, y a continuación les vamos a leer un boletín de prensa que han circulado en estos días. Lo pueden ver también como acción urgente a través de la página del FRAIVA, que es www.fraiva.org.mx. Y bueno, es en relación a que el día 3 de noviembre de este año, 6 indígenas zoques, en su mayoría personas de la tercera edad, del ejido Chicuancén, se han declarado en huelga de hambre a las afueras de la Casa Ejidal del municipio de Chicoancén, en Chiapas, debido a que actualmente existen amenazas de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión en contra de quienes han promovido la defensa de su territorio, criminalizándolos por la construcción del megaproyecto Chicoancén 2. Así que, bueno, hay una llamada urgente, ¿no? Para contextualizar un poco más sobre este caso, pues se menciona que esta declaración de huelga de hambre se está haciendo, como les mencionaba, por este conflicto, pero también ellos tienen una suspensión provisional de Chicoancén 2, ¿no? Y que también su abogado, quien es Arturo Ortega Luna, también se encuentra privado arbitrariamente de su libertad. Los ejidos, ejidatarias y ejidatarios, básicamente en huelga de hambre, son Enrique López Solís, de 89 años, Bonifacio Gutiérrez Hernández, de 86, que es hipertenso, Juliana López Pérez, de 81 años, Humberto López Mejía, de 52, Celedingo González Estrada, de 71, quien padece depresión alta, y Avisain Solís López, de 65 años, que son secuelas de la afectación en defensa del que han tenido por la defensa del territorio y por el desplazamiento forzado que tuvieron por la construcción de la presa Chicoancén 1. Así que el Centro de Derechos Humanos de Frayba considera que la huelga de hambre es una protesta legítima en respuesta a la criminalización y judicialización que los gobiernos de Manuel Velasco y Enrique Peña Nieto está perpetrando contra el Comité Ejidal de Chicoancén y su defensa legal. A estas violaciones de derechos humanos se suma la obstaculización para asistir a las audiencias constitucionales que permitan continuar la promoción de 52 amparos personales y uno colectivo, ya que existe un temor fundado de los ejidatarios de ser privados arbitrariamente de su libertad. Las personas manifiestan que también temen de ser reprimidas mediante un desplazamiento forzado al que existen amenazas. Actualmente esta acción de protesta pone en riesgo la vida y su integridad de quien la está realizando, que tienen como finalidad exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión libradas contra quienes se encuentran defendiendo su proyecto de vida y el de su familia al oponerse a la construcción de esta obra que afectará sus tierras, así como el territorio de sus ancestros, y los obligará nuevamente a un desplazamiento forzado. El Comité Ejidal de Chicoancén solicita a la sociedad civil mantenerse informados y manifestarse solidariamente a su lucha. De igual forma, convoca a los medios de comunicación y a organizaciones para poder pronunciarse. Así que, bueno, esto es lo que se está pasando allá en Chiapas, y como una vez más, ¿no?, una comunidad que ya sufrió un desplazamiento por un proyecto, pues vuelve la amenaza, y pues la respuesta que vemos de las autoridades pues es, pues, de nuevo como represión, ¿no? Pues sí, nada nuevo bajo el sol. Digo, había habido lo que comentábamos hace rato, pues sí, un fallo de la Suprema Corte en cosas que tienen que ver con el medio ambiente y las comunidades, pero hay cientos de luchas y resistencias contra, pues, estos proyectos de muerte y despojo contra los que siempre hablamos, y pues distintas estrategias. Aquí los compañeros iniciaron la huelga de hambre y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que Manuel Velasco allá en Chiapas es como la misma línea política de Peña Nieta. Leí hace rato Huracán, se equivocó y dijo Peña Nieta, pero le va bien. Y pues sí, es pues estar pendientes de lo que pueda pasar por allá. Sí, bueno, los compañeros van a estar también presentes en un evento que se va a realizar la próxima semana allá en Jalcomulco, Veracruz, y estamos hablando del 12º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, el MAFDER, y junto con otros compañeros, por ejemplo, los compañeros de La Parota, que estuvieron varios meses injustamente encarcelados, también estarán presentes allá en Jalco. Y bueno, vemos cómo hay un nivel cada vez mayor de criminalización, y bueno, vamos a estar al pendiente. Las personas que están interesadas pueden checar tanto la página del Frayba como de Otros Mundos, como la Minuta de Educa, donde se está compartiendo la información oportuna de lo que está pasando con los ejidatarios allá en Chicoancén. Pues sí, un encuentro bastante importante el que se va a llevar a cabo la próxima semana. Aprovechando el comercial, pues vamos a estar cubriendo, compartiendo el evento junto con otros medios libres que va a ser allá en Veracruz, en Jalcomulco, un lugar donde también están afectados, sus ríos han estado afectados. Y pues bueno, pues igual comentabas lo de la violencia, ¿no? Es como importante que se dé en el estado de Veracruz, uno del donde pues el gobernador ha sido acusado y pues toda la estructura de política de poder en Veracruz se ha descarado como una de las más violentas hacia cualquier tipo de organizaciones, en este caso mucho hacia periodismo, comunicadores, que a final de cuentas pues muchos hacen un trabajo, algunos hacen trabajo honesto y buscan realmente las causas de todos estos conflictos, y la respuesta del gobierno y o crimen organizado, que es lo mismo, pues ha sido la represión. Entonces es muy importante que se lleve a cabo un encuentro a nivel nacional de muchas luchas que pues son experiencias que vale la pena estar juntas y pues a ver qué pasa. Sí, se va a estar transmitiendo a nivel regional por Radio Teocelo, una de las radios más antiguas de México, ¿no? Y que tiene un trabajo súper importante en toda esa zona. Y bueno, al final del programa les vamos a pasar una pequeñita entrevista que la acabamos de hacer el día de hoy con una de las compañeras que está en la coordinación de este encuentro. Y bueno, vemos que la defensa de los ríos es una defensa necesaria y que tristemente provoca mucha criminalización, pero pues nos vamos para una canción. Este es mi machete. Estamos escuchando Hijos de la Tierra aquí en el Radio Zapote. Canto bien mi machete, la tierra quemada está. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. Los de Miguel este año no es bisiesto, las cabañuelas están pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, de hoja muy verde llenan tu caney. Sabrosas, y no en tus hijos ni en tu porvenir. ya regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Estamos un poco en la cábula acá con los micrófonos apagados, porque ustedes no están para saberlo la cantidad de malabares que hacemos para que este programa salga así tan chido como sale. Así que, por favor, a las personas que nos escuchan les pedimos que nos comenten si las entrevistas son muy largas, son muy cortas, si les gusta la música, porque pues también es la única manera en que nosotros podemos saber si, o más bien cómo podemos mejorar, aunque la verdad la pasamos muy bien haciendo esto, así que bueno, ahora menos vamos mal. Vamos a seguir un poco con el tema en relación a estas buenas noticias de la semana. Y ahora nos estamos refiriendo al comunicado que sacó la demanda colectiva del maíz en relación a que se ganó la suspensión provisional a la siembra de maíz transgénico. Esto implica que se va a preservar la materia del juicio colectivo durante la apelación que está argumentado por el magistrado Soto Sánchez. 16 tribunales y la Suprema Corte han mantenido la suspensión por 2 años. Y bueno, esto, como lo estábamos diciendo en la sección anterior, pues estaba pues en el marco del fallo que se estaba a punto de dar en relación a la soya allá en Yucatán. Y bueno, fue el magistrado federal Benjamín Soto Sánchez, titular del segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa del primer circuito, quien determinó confirmar la suspensión provisional que impide tramitar y otorgar permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país. La suspensión federal ha estado vigente desde el septiembre del 2013, a pesar de 100 impugnaciones de agroindustrias transnacionales y gobierno federal. La decisión del magistrado Soto fue notificada el día 3 de noviembre a los miembros de esta demanda colectiva, ¿no? Y que para ellos esto significa confirmar que suspender la siembra de transgénicos del maíz hasta que se decida la definitiva de la apelación. Eso lo explicó el abogado René Sánchez Galindo. Y bueno, también él detalló que el argumento del Tribunal Federal consiste en que la ley ordena preservar la materia del juicio durante su trámite de apelación, puesto que si se siembran los transgénicos, el daño sería irreversible. Así que, pues, esta es una buena noticia. Recordemos que la demanda de acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico fue presentada en julio del 2013 y junto con la suspensión judicial ha soportado 100 impugnaciones, esto como ya les habíamos comentado. Y dentro de estas impugnaciones contra la coalición de ciudadanos se encuentran 22 juicios de amparo, y de los cuales se han resuelto en 17 tribunales federales, incluyendo la primera sala de la Suprema Corte. Así que es una buena noticia por este colectivo que, pues, está luchando para evitar la siembra del maíz transgénico. Y bueno, pues como mencionábamos, buenas noticias que son las que nos hacen falta. Exacto, ya en un ratillo más comentaremos más buenas noticias, pero para seguirnos poniendo de buenas, vámonos con una rola que habla sobre el maíz transgénico, a ver qué les parece. Sin maíz no hay país, sin maíz se acaba este país, y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista, el hombre barbado, siento un extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha, hasta higiénico. Thank you. Ok, vuelve Baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana. De nuestra historia símbolo es el maíz. Madre que alimenta su tierra, el maíz. Nos lo quieren quitar sin asideros poder dejar a nuestro pueblo y otra conquista perpetrar. Hombre sin nombre que nos vendes extranjero y sin pudor recibe siempre su dinero. Mejor debieras negociar con la que a luz te dio, pues malas semillas también engendra quien a ti te crió. Maíz transgénico, se escucha hasta higiénico. Maíz transgénico, gran invento científico, pero sembrado es para servir a otro extranjero. Programa Fónico Socioambiental de México y el Mundo. Búscanos en www.hijosdelatierra.espora.org y en redes sociales, Facebook, en Twitter, en Diáspora. Escúchanos a través de las frecuencias libres y por los nodos alternativos en la web. No odies los medios, créalos libre. www.hijosdelatierra.espora.org. Contra el capitalismo y su desastre climático. Cambia el sistema, no el clima. Hijos de la Tierra, programa radiofónico socioambiental de México y el mundo. Así que alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar, alza la mano si te gusta marihuana, alza la mano si te gusta fumar, y si a tu maíz o a tu país le afecta. Es que ella fume marihuana, le afecta. Pues mira que se resigne porque ese es mi tema. Fumar marihuana, mira, ese es mi meta. Que tú no entiendes, mi amor, que cuando estoy contigo me arrebatado. Puedo hacerte el amor mucho mejor y tú me dices a mí que por qué lo hago así. Es que cuando me fumo un leño yo me pongo horny. Tu mamá te brilla y que estés a mi lado. Porque dice que yo fumo mucho pasto. Ella dice que te puedo dañar. Pero lo que ella no sabe es que tú fumas más. Me gusta y te gusta la marihuana. Que no le guste, yo lo pongo a fumar. Porque este es mi estilo para ponerte a brincar. Bailando, velando la danza de la marihuana. Me dice así, así que alza la mano si te gusta la marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta la marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Y si a tu maíz o a tu pain le afecta. Es que yo fume marihuana, le afecta. Mira que se resigne porque ese es mi tema. Fuma marihuana, mira, esa es mi meta. Alza la mano si te gusta fumar. Gritando fuerte y te gusta fumar. Únete al gorillo si te gusta fumar. Porque yo traigo el fili para ponerte a fumar. Y dice así, en la tierra en que yo vivo no se puede fumar marihuana. Y bueno, la verdad es que no podíamos dejar pasar la ocasión para hablar de este tema, introduciéndolos con esta bella melodía que nos recuerda a nuestra época de dancehalleros, reggaetoneros o lo que haya sido. De la secundaria, prepa, según las edades de quien... De la secundaria o prepa, según las edades de quien nos escucha. Y pues bueno, es solamente para introducir este tema que, como comentamos al principio del programa, pues ha estado en boca y en los dedos de todas las redes sociales, que es pues un fallo que hizo la Suprema Corte de la Nación, en donde extrañamente declara inconstitucional la prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana. O sea, básicamente eso fue lo que decidió ayer la Suprema Corte, que es anticonstitucional el hecho de que se prohíba de esa manera el autoconsumo de la marihuana. Y esto como resultado a un amparo, otra vez lo mismo, ¿no? Uno tiene que andar haciendo amparos, contratando abogados. Este programa ha sido todo en la cuestión legal, ¿no? Sí, hubiéramos invitado a un abogado. Pero bueno, todo fue por un amparo que presentó un grupo que se hace llamar la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, son sus siglas. Y ellos son cuatro personas que se ampararon porque decían que pues era anticonstitucional que alguien les prohibiera el autoconsumo de, pues en este caso de la marihuana, que lo ideal sería como pues trascender solamente uno o dos plantas y empezarnos a preguntar pues hasta qué punto el Estado o las leyes tienen derecho de prohibirte lo que tú decides hacer con tu cuerpo y con las sustancias que consumes. Y bueno, aquí en una nota que sale en el portal de Desinformémonos, platicaron con un abogado, Rodolfo Domínguez, de una organización que se llama Justicia, Derechos Humanos y Género. Él comentó que, bueno, a partir de cómo resolvió la Suprema Corte, las cuatro personas amparadas, o sea, las únicas cuatro personas, o sea, no todo mundo ahorita vaya a salir a la calle a fumarse sus toques pensando que ya no pasa nada. Solamente estas cuatro personas que presentaron el amparo pueden consumir, portar y sembrar marihuana para uso personal y lúdico. Entiéndase como pues cada uno quiera entender el ludismo. Y bueno, o sea, a final de cuentas esta decisión judicial solamente está restringida a estas cuatro personas, pues abre el camino para que otros grupos o particulares puedan o podamos ampararnos y pues siembra un precedente, ¿no? Para poder plantar en casa y siempre y cuando no sea para comercializar, sí, básicamente para vender, digamos que sea solo para autoconsumo. Y bueno, también el abogado señala que pues esto cambia un poco la manera de cómo se entiende la marihuana y el consumo de la misma, ya que no se ve solo como un tema de seguridad pública y de salud, sino como un tema de libre determinación de las personas, es decir, ya no es un tema de criminalización. En esta ocasión la Corte ha dado una interpretación diferente a la marihuana y se está cambiando la forma de ver el problema, según este abogado, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso, estamos platicando de quiénes eran como las personas que estaban impulsando este amparo y aquí la compañera Huracán tiene información. Cuatro personas que muchos quisieran ser en este momento. Y bueno, son estos, algunos los llaman los cuatro fantásticos, ¿no? Por un lado es, les vamos a hablar de sus perfiles, esto viene en una página ya de Guanatos que se llama Proyecto 10. Primero es Josefina Rincaño Nava, que es fundadora y actual presidente de México Unido contra la Delincuencia y que según la página de la organización, después del secuestro y asesinato de su hijo Raúl, convocó a la primera marcha silenciosa y pacífica contra la inseguridad, logrando una convocatoria de 120 mil ciudadanos. El otro es Armando Santa Cruz González, que es director del grupo Posteca, una firma dedicada a la industria química que cotiza en la Bolsa de Valores. Y el otro es Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la Fundación México Unido contra la Delincuencia. Este es un dato curioso. En el 2005 fungió como abogado de Walmart contra el caso de sobornos que pagaron directivos de la compañía a funcionarios mexicanos. Y el último es José Pablo Guiraut Ruiz, quien es vocal propietario de la Fundación Rafael Donde y tesorero de México Unido en contra de la delincuencia. Es ingresado del ITAM de carrera de contaduría. Egresado, son como... no ingresado. Ingreso es cuando te detienen sí, por andar fumando. Sí, la verdad. Son como, pues, unos perfiles un poco... Sí, no sé, cuando uno se imaginaría quiénes fueron los raro. Que se ampararon y pues te imaginas acá a tu vecino que habitualmente anda ahí por el barrio... Al rasta de la esquina. O al antropólogo, o al abogado. No, la verdad creo que, pues, ya huele, ¿no? Sí, ya como son perfiles como, pues, interesantes, ¿no? Yo no he escuchado como alguna entrevista que le hayan hecho, pero pues como lo que comentabas en esta nota Desinformémonos, a la cual le mandamos un gran abrazo al Frank, quien la hizo, pues es un precedente. Y pues empezar una discusión más allá de una pues una discusión de si es, pues, una discusión como mucho más de que la gente tiene el derecho a decidir, pues, qué se quiere meter, ¿no? Sí, pues sí, pero sí es raro, resulta extraño saber quiénes son quienes resultaron favorecidos con este amparo, y bueno, pues uno en este país le da por sospechar, ¿no? De, bueno, qué extraño que personas de México Unido contra la Violencia estén ahí, y un ex abogado de Walmart sea el que ahora esté amparándose para poder sembrar y consumir marihuana. Desde hace ya unos años, yo recuerdo que el expresidente ese bizarro, Vicente Fox, había estado en campaña diciendo que era importante que se legalizara. Seguramente ahí pues tienen ya negocios en mente. A final de cuentas, todo esto, pues lo único que mueve es como el dinero, y no tanto lo otro que comentábamos hace rato, que es la libre determinación de las personas sobre lo que consume o deja de consumir. Hay sustancias mucho más dañinas, por así decirlo, a la salud, y que no solamente son legales, sino que son altamente promovidas por los medios de comunicación y por las esferas políticas que son dueñas de estas mismas empresas. Entonces, pues bueno, tampoco echar las campanas al vuelo, pero pues sí es un precedente de, pues, que poco a poco se va a ir como abriendo un poco la tolerancia tal vez hacia el consumo y el autocultivo, que pues en este programa siempre hemos estado fomentando la autogestión, la autoproducción, el podernos organizar para la agroecología para producir lo que nosotros necesitemos, y con eso reducir como los costos ambientales de nuestra alimentación y nuestro sustento. Y bueno, pues si a algunos les gusta fumar, pues está chido que puedan sembrar, y si a otros nos gusta comer habas, pues sembramos habas y ahí nos la vamos llevando. Claro, que no sea este una razón por la cual la gente esté en la cárcel. Y la otra cosa es que, por ejemplo, esto que sucedió en la Suprema, pues dejaba también como muchas interrogantes, porque pues sí, no trataba la cuestión de la comercialización, no empezaba con el tema de cultivar, ¿no? Bueno, a ellos iban a poder tener sus plantitas en su casa, pero bueno, que al final también, pues, hay otros intereses que no les interesa, pues hay personas y grupos que están, pues, haciendo negocio de que sean ilícitos, ¿no? Así que, pues, es un tema mucho más complejo, ¿no? Que son como varias esferas, más en un país que tiene tantos conflictos en relación al narcotráfico como el de nosotros. Y que a final de cuentas pareciera que solo son como vericuetos legales, ¿no? Estaba leyendo que justo la Ley General de Salud, la que está actualmente vigente, no tiene tipificado el delito de consumo de marihuana. Solamente usan otros verbos como plantar, vender, portar. Es decir, todos los actos relacionados, y justamente por eso estos cuatro individuos estaban apelando a que la Constitución pues no prohibía en sí, básicamente lo que no está prohibido está permitido. Y pues bueno, pues vamos a ver qué sucede en los próximos días con todo esto alboroto que ha habido. Al menos por unas horas todo el mundo hablaba de mota. Y eso, pues bueno, no está nada más. Vamos a dejarlos ahora. Mucho humo. Órale, se soltó solita. Vamos a dejarlos con otra cancioncita que se llama Cumbia de la Marihuana. Esta es de los Golden Boys de allá de el sur. Mucho de este humo. Continente. Se quema la banda. Jugando con la mona. Quémese. Oiga, mi hermano, todos dicen que la banda está borracha, pero es mentira. Oiga, mi hermano, todos dicen que la banda está borracha, pero es mentira. Lo que pasa es que están fumando marihuana de la mona. Lo que pasa es que están fumando marihuana poselina. Oiga, mi hermano, todos dicen que la banda está borracha, pero es mentira. Oiga, mi hermano, todos dicen que la banda está borracha, pero es mentira. Lo que pasa es que están fumando marihuana de la mona. Lo que pasa es que están fumando marihuana con selina. Ustedes, muchachos, cuando están borrachos tocan mejor. Ustedes no están borrachos. Jugando con la mona. con el pucho de la vida. ¡Se quema la banda! ¡Ay, con el pucho de la vida! Regresamos aquí a su programa, Hijos de la Tierra, y como les comentábamos, pues también había una buena noticia, y es en relación a una líder mapuche que pues estaba pues siendo juzgada y que pues fue absolvida. Estamos hablando de la dirigente Remulc Ñacu, y esto pasó en Neuquén, allá en Argentina. Ella está siendo acusada de tentativa de homicidio, y es el primer juicio en Argentina que tiene un jurado con integrantes indígenas. Ella mencionó que estaba pues feliz, ¿no?, del diálogo, de que pues hayan obtenido esta respuesta. Este fue un juicio histórico porque había un jurado intercultural que absolvió a esta mujer mapuche que estaba acusada de intento de homicidio. Remulc estaba acusada de arrojar piedras que hirió al auxiliar del Poder Judicial, Verónica Peláez, durante el conflicto territorial en Neuquén. El juicio tuvo 7 audiencias y, según informaron la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, AJ, más bien, no sé cómo se pronuncie, tras la deliberación, el jurado encontró a la acusada no culpable de los delitos de lesión grave y daños agravados. Las acusaciones ya habían desistido de la acusación por tentativa de homicidio, que eso implicaba hasta 15 años de, bueno, más de 15 años de prisión, y que, bueno, los alegatos que menciona el fiscal Sandra González habían cambiado la calificación a lesiones graves en concurso real con daño. Ella mencionó que estaba muy feliz y que pues esto marca un precedente, ¿no?, y que pudieron sacar a la luz la voz de los pueblos originarios. Hoy no estamos en la agenda de ningún partido político, y es el juicio que se estaba llevando a cabo, lo consideraba ridículo, porque pues no se dio la posibilidad de hacer pública la situación que vive la comunidad. Este caso empezó pues el 28 de diciembre del 2012, cuando la auxiliar de justicia Verónica Peláez llegó a la comunidad mapuche Huicul Nehuen, en el paraje de Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapal, en Nehuen, con una orden judicial para desalojar a los miembros de la comunidad que bloqueaban el acceso a su territorio. La medida judicial era para facilitar el ingreso de la petrolera Apache y policía al territorio de la comunidad. La comunidad se defendió con piedras y Peláez sufrió la fractura del tabique nasal. Por este hecho fueron acusados no solamente esta dirigente, Remulc, sino también Martín Velázquez Maliqueo y Mauricio Raín. A Remulc se le acusó en primer lugar por lesiones, pero luego cambió a intento de homicidio. Este juicio histórico, pues lo celebramos. También, si quieren escuchar más, hay una entrevista que acaban de subir el día de hoy los compañeros de Radio Mundo Real de Uruguay, y pues festejamos, ¿no?, que no hayan logrado incriminalizar a esta dirigente mapuche. Recordemos que pues en Argentina el pueblo mapuche está siendo acosado por las petroleras, por el fracking, y que pues están teniendo una lucha para evitar que estas empresas pues destruyan su territorio. Y todo el territorio mapuche, no solo que ahora es Argentina, Chile también, y a final de cuentas la estrategia de los gobiernos, al igual que acá y seguramente en todo el mundo, pues siempre es criminalizar la protesta social. O sea, es decir, llega la policía o el ejército, te desalojan, la gente se defiende con piedras y entonces son acusados de intento de homicidio, ¿no? Es como las estrategias que siempre utilizan para desmovilizar y para intimidar y bueno, encarcelar, reprimir a distintas luchas. Entonces, bueno, decíamos que había algunas cuantas noticias buenas y pues bueno, claro, es importante que la compañera no esté bajo esa acusación. Sí, y pues exactamente hace 2 semanas en Perú, ahí se estuvo una reunión de la Marcha Mundial de las Mujeres en un lugar donde también otra luchadora, Máxima, había sido encarcelada por defender sus tierras en este lugar por una minera, y vemos que pues las mujeres alzan su voz, defienden su territorio y que pues celebramos que esté libre y sin acusaciones esta compañera mapuche. Y bueno, ya la última nota, pues más bien es una entrevista, ya les estábamos adelantando un poco, y es en relación al encuentro que se va a tener en Jalcomulco. Les vamos a pasar una entrevista que le hicimos a Rosalinda, ella es parte de La Vida, y bueno, pues nos platica un poco de lo que va a pasar allá en Veracruz. Mi nombre es Rosalinda Hidalgo, formo parte del MAPDER Veracruz y de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Rosalinda, ¿nos puedes platicar del encuentro que se va a llevar a cabo en estos días en Jalcomulco, allá en tu estado? Sí, vamos a tener el Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos contra las Presas. Este es el 12º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos. Y en esta ocasión nuevamente toca ser el estado de Veracruz anfitrión para recibir a los activistas. No es casual que sea nuevamente en Veracruz, dado los proyectos hidroeléctricos que están proyectados en el estado. Vale mencionar que son más de 112, y Jalcomulco pues está sentado en el río La Antigua, está a la orilla del río La Antigua, que es una de las cuencas más importantes del estado de Veracruz y hasta de la historia a nivel nacional. Entonces aquí quieren hacer una presa de 700 metros de ancho por 100 metros de alto, con un embalse de 400 hectáreas para producir energía, dar abastecimiento de agua supuestamente a la ciudad de Jalapa, aunque esto es una contradicción horrible porque se tendría que subir el agua más de 1,000 metros de altura, y también quieren utilizar un sistema de riego. Esto es bajo una asociación público-privada de una traslatina llamada Odebrecht y con el gobierno del estado. Entonces, pues lo que está pasando en la Cuenca de la Antigua, específicamente en Jalcomulco, pues es el corazón de la resistencia veracruzana en la defensa de los ríos, por lo menos desde hace pues 1.5 años, 2 años, se ha convertido en un referente, porque ha tenido una articulación regional a partir de los pueblos de Cuenca Arriba, Cuenca Media y Cuenca Baja, contra este proyecto hidroeléctrico. Este movimiento ha logrado sentar al gobierno del estado y ha logrado también que la empresa se retire, por lo menos provisionalmente. Entonces esto es un logro que hemos tenido como movimiento veracruzano a nivel de la defensa del agua. Y bueno, pues estos son nuestros anfitriones para el encuentro del MAPDER. ¿Y cuáles van a ser algunos de los ejes de los que va a estar en este encuentro que se va a llevar a cabo del 10 al 12 de noviembre? Pues lo que está sucediendo en Veracruz no está ajeno de la política nacional que está pues en México, y de una política bastante extractiva. Vamos a tratar temas sobre los impactos de la reforma energética, principalmente lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura que son fracking, también presas y minas, también los impactos de la privatización del agua, porque en Veracruz, de hecho, parte de esta empresa brasileña está teniendo la concesión para los servicios municipales de agua. Entonces, eso es una privatización del agua, como en otros lugares de Latinoamérica y de Europa ha sucedido. Entonces, los principales temas van a ser qué pasa con la reforma energética, qué pasa con la privatización del agua y la iniciativa de aguas que ha sido por parte del gobierno de Peña Nieto. También qué va a pasar con la reforma agraria, qué impactos va a tener en la población campesina e indígena y en el manejo de los bienes naturales como es el agua. también Veracruz desafortunadamente en los últimos años se ha caracterizado por tener un sistema de represión contra activistas. El mismo Mabder en el 2013 pues sufrió el asesinato de Noé Vázquez, y a partir de eso se ha hecho una escalada de violencia dirigida hacia activistas, hacia periodistas. El caso más reciente, el 31 de julio, fue el asesinato de Rubén Espinosa, el fotoperiodista de Proceso, y de la compañera Nadia Vera. Entonces, el clima de hostigamiento y de criminalización que se vive en el estado no es menor, pero también creo que a contrapelo de este proceso pues está las luchas, la esperanza, la articulación, la organización, y muestra de ello es que no han pasado estos proyectos privatizadores del agua, no solo en Jalcomulco y en la cuenca de la Antigua, sino también en otros lugares como es en la cuenca del Bobosnautla, como también es en la zona centro, en Amatlán de los Reyes, Cuichapa. En fin, hay distintos procesos que nos dan cuenta de que en Veracruz pues también nos estamos movilizando por la defensa de los bienes naturales. ¿Y de qué otros lugares se van a movilizar para poder estar en este encuentro? Pues van a venir desde Jalisco, Nayarit, Colima, Chiapas, viene una delegación bastante grande, también vienen de Oaxaca. Vamos a contar con la presencia de Marco Antonio Suástegui, pues todo un ícono en los defensores de los ríos de Guerrero. Y bueno, que has luchado contra la presa La Parota y que recientemente salió de la cárcel. También va a estar la compañera que estuvo presa, también por defender los ríos. Y bueno, ese es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Va a ser un eje transversal contra la criminalización de los activistas pues no solo en Veracruz, sino a nivel nacional, ¿no?, que está atravesando. También se va a analizar qué pasa con el fracking, con esta técnica para producción de energía, y que a costa del agua, ¿no?, el agua y la soberanía de los pueblos. Mi nombre es Rosalinda Hidalgo, formo parte del MAPDER Veracruz y de las... Pues esto es todo en esta edición de su programa Hijos de la Tierra, número 173. Ahí escucharon un poco la entrevista a Rosalía. Y bueno, pues ojalá nos puedan estar escuchando. Como les mencionamos, vamos a estar ahí junto con otros compañeros y compañeras. Y pues gracias, escríbanos, ocasión, compartan la información, que para eso estamos. Así que un abrazo, y hoy fue un buen programa con algunas buenas noticias. Y pues bueno, por acá seguiremos y nos escuchamos dentro de 15 días. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tiene pasta, hasta una guerra puede comprar. El dinero es de mentira y la tierra es de verdad. Y por mucho que tú tengas, la alegría no puede comprar. Y la guerra es de mentira, el cariño es de verdad, y por mucho que tú tengas, una vida no puedes comprar. ¡Arriba! Y